Una canción para todos nuestros amigos músicos cristianos. Tanta gente que está peleando batallas duras en la iglesia, porque no es fácil meterse en este oficio. A veces te llueven piedras, a veces vienen tormentas, hay que escalar montañas. Es muy, muy difícil, y el que está metido en esto lo sabe bien. Por eso nuestro homenaje a esa gente, para que no se rinda, para que siga adelante. Estamos juntos todos pescando en red. Hace poco, en un taller de música, me preguntaban: ¿qué le recomendarías a un chico que recién está empezando a hacer música cristiana? Mi mejor consejo fue que no empiece. Pero no, yo tengo ganas y qué sé yo. Dice: bueno, fuerte, adelante, con fuerza, con ganas. Y sirve para vos que no sos músico, también sirve, porque Dios, si no te puso una guitarra en la mano, es porque tiene otro lugar de batalla. Todos trabajamos por el mismo reino. La única diferencia es que nosotros lo hacemos cantando. Me defienda, vos serás mi fortaleza y cantaré. lo callaré. Mientras me des de tu aliento, cantaré.